sigue es un intercambio de WhatsApps realizado por Álvaro Arroba, crítico español, hablando desde España, desde la madre patria, y Pablo Conde desde otro lado del WhatsApp. Obviamente pedimos disculpas por la baja calidad del sonido, pero bueno, la tecnología es así, que le vamos a hacer. El siguiente diálogo es un poco lo que cada uno de nosotros espera que suceda o no en la tercera temporada, inminente tercera temporada de Twin Peaks. Vale decir que está lleno de spoilers, por lo tanto, si ustedes no vieron las primeras dos temporadas, hagan pausa acá, cierren la ventana, dejen de escuchar esto. Que lo disfruten. Supongo que estarás nerviosísimo con estos trailers. Yo estoy debatiendo con algunos amigos. Estoy con un temor tremendo a que la censura, o mejor dicho, la desaparición de la censura en la cadena de televisión de Showtime, haga que el producto no sea tan entrañable y que no tenga ese tono que os gustaba con la ABC en una cadena pública. No sé qué opinas tú. Un Twin Peaks sin censura, sin restricciones, digamos, que vienen de que no tiene que haber sexo, de que no tiene que haber violencia excesiva, etcétera, como había en la ABC. Un Twin Peaks sin eso ya lo hemos visto, y es Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, que nos encanta, seguramente me fascina como película aislada y como película de David Lynch, pero no quiero que la serie sea 19 capítulos de Fuego Camina Conmigo, porque es excepcional esa película tal y como es, digamos, en sí, y como complementa con su tono, digamos, tan casi agresivo, en otro nivel, digamos, de conciencia, lo que era la serie. Y obviamente quiero que la serie también sea como, digamos, no sé, con olor a café y a donuts. Y sospecho que con excesiva libertad, quizá Lynch nos haga un Fuego que viene conmigo de 19 capítulos. Pero bueno, en fin, habrá que crecer para llegar a ello en todo caso. Sí, yo temo lo mismo que vos. Cuando vi las escenas lo poco que mostraron, esos trailers donde se veía apenas a los personajes, se vio una oscuridad entre primero la calidad visual, ¿no? Distante y mucho más fría que la calidez que tenía la serie. Primero ya, digamos, el primer impacto fuerte fue el visual, el ver de otra forma las cosas. No solo verlos avejentados, sino, no sé, encrudecidos, digamos. No sé cómo habrán hecho con la historia, me da mucha intriga cómo van a resolver a Cooper. Si Cooper hoy va a seguir doppelgangueado o no. Todo eso es un misterio tremendo, yo creo que es lo más fuerte, obviamente. Pero también la cotidianeidad de esos personajes, ¿no? No sé, me da mucha, mucha intriga. Me da mucho miedo, me da mucho miedo. No sé si te conté esto porque lo hablé más o menos por los días en que nos vimos, pero yo tardé 10 años en ver Fire Walk With Me, porque en el momento cuando la vi me pegó fuertemente mal. Me parecía que no era Twin Peaks y que era otra cosa. Con 10 años después que la vi finalmente entera y en paz conmigo y con el universo, entendí que era, por un lado eran dos cosas distintas, era él vengándose de todo lo que había pasado, él llevando ese universo justamente, como decís, a un lugar sin ataduras, sin condiciones y prebendas anteriores. Es posible que lo que venga sea eso. Yo solo espero que esté a la altura de Lynch, y eso creo que va más, amplía más el campo. Yo creo que también Lynch, que por ahí anduvo diciendo que no iba a hacer más películas, quizá lleve el universo Inland Emperiano al lado de Twin Peaks, no sé, veremos. Por otro lado, no creo que termine de traicionar a la gente, debe haber algo de conciencia. Y lo que me interesa mucho, por sobre todas las cosas, es que está Mark Frost, ¿no? Que Mark Frost está ahí súper presente, según parece. Digo, por un lado, veo lo bueno de que esté Mark Frost, digo, sabemos y lo hablamos que es el que también le dio un toque mucho más interesante al asunto. Ahora, quizá los libros, quizás los libros tengan como ese lado, ¿no? Fue el momento en el que Frost se sacó de encima todas las cosas lindas de Twin Peaks. Espero que no sea así. Digo, todo lo que quería hacer para su tono, por un lado. Igual, todo esto dicho sin haber leído el libro, que me estoy matando por no haberlo hecho. No sé si vas a Cannes, supongo que no. No sé cómo vas a ver Twin Peaks allí, si es que la van a dar en España. Acá creo que no la dan. No queda otra que esperar al lunes y no entrar en ninguna red social y rezar a todos los santos. Rezar a no, a Santa Julie Cruz que todo tenga ese espíritu etéreo, juguetón y amable y a la vez oscuro que supo tener. No sé. Estamos entregados a la merced de lo que suceda el domingo próximo. No, no voy a Cannes. Hace ya 3 años que no voy a Cannes. Fui como 9 años seguidos a Cannes. Y lo he hecho un poco de menos, pero al final tampoco tanto, no te creas. Las películas aparecen mucho antes, las que tengo ganas de ver aparecen mucho antes. No sé, se me ha quitado un poco el estrés de no ir a Cannes que tenía hace un par de años cuando corté el flujo. Y por otra parte me acabo de enterar de algo tremendo. No lo tengo confirmado, pero me están diciendo que en Cannes Twin Peaks pasa después de la televisión, el día 25, y esto es el día 21. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué mierda de estreno es ese? Si es así. Es decir, como 3 o 4 días después sí habrá una proyección espectacular con Lynch y con los actores y actrices, llena de glamour, pero todo el mundo habrá visto en sus casas el episodio. Voy a confirmarlo esto, pero me están diciendo varios amigos que pasa el día 25. Por otra parte, ¿cómo la voy a ver? Aquí la echan en Movistar Televisión, pero ¿quién va a esperar a eso? Y sí, claro, habrá que desoír todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Incluso no quiero saber siquiera si la gente dice que es bueno o malo. No quiero saber siquiera la tendencia opinativa. Y por otra parte, es muy bueno lo que has dicho. Dejemos de pensar quizá en la serie original y pensemos en un nivel mayor, pensemos en filmografía y pensemos en que esté a la altura de Lynch. Es muy bueno eso que has dicho, es muy maduro, digamos. Y qué sé yo, la verdad, yo creo que mi Lynch favorito junto con Twin Peaks es precisamente Inland Empire, que es lo más duro y exigente que ha hecho. Pero es que es algo grandioso, me parece la película más importante de la década pasada, en su camino al cero, un camino al cero que compartió con Kiarostami, por cierto, hacia la escritura cero. Pero sí, pero joder, ya Inland Empire eran casi 3 horas y 10 o así, era genial y su duración era perfecta, tenía que durar eso. Pero no queremos 19 horas de Inland Empire, sí, qué coño sé yo. Al final, como te decía el otro día, el tipo nos saca siempre varias cabezas de ventaja y como los grandes artistas, digamos, no es que esté por delante de los críticos, es que crea discurso crítico nuevo y crea pensamiento nuevo. Como Buñuel también crea pensamiento nuevo y creó también un tipo de sentido del humor. Que llamamos buñueliano, que va más allá del propio cine. Creó un tono también de conversación, creo. Y Lynch, a mí con Buñuel, es que se me parecen primos hermanos. Lo más genial es que Lynch jamás ha visto una de Buñuel, eso dice. Pero bueno, entonces eso, que Lynch crea pensamiento y que hay que estar a la altura. Confío en él, que es un verdadero artista. Y nosotros somos pequeña escoria freak admiradora. como pequeña escoria freak, permitime que dude acerca de la verosidad de Lynch, verosimilitud, perdón, verosidad, verosimilitud de Lynch diciendo que no vio nada de Buñuel. Ja, ja, ja, Lynch. Por otro lado, sí, creo que va a ser una cosa así, es muy probable que esto sea algo más allá, es muy probable que traicione a Twin Peaks, muy muy probable que lo traicione, en el buen y en el mal sentido, por lo cual va a haber alegría para uno y para otro lado, supongo, va a estar lleno de guiños sin lugar a duda, y a la vez este va a ser seguramente tanto más crítica que lo que fue su cierre, crítico usado como algo positivo, ¿no? Creo que no hay nada que defina mejor el lado positivo de críptico que precisamente como algo positivo que ese último episodio de la segunda temporada. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sé. En cuanto a Khan, efectivamente se proyecta después. Por ahí tuve algún ida y vuelta con alguien, con una crítica española sobre eso. A mí me parece que es el momento. Seguramente van a hacer la presentación en sociedad de la serie. Ya vi que hay un lugar cerca de la Croisette donde pintaron en el piso el pabellón negro o el Black Lodge en todo su esplendor, para que uno se saque fotos como que está ahí bailando con el enano. No aparece el enano bailando, pero falta eso nada más. Nada, me parece que es como eso, es el momento en que hablarán de lo que se ve. Lo que pasan en Cannes es precisamente lo mismo que se va a ver en televisión o en Showtime, por lo cual, digo, no hay, digo, es lo mismo, y si se hace así, yo creo que por Showtime, porque los tipos deben haber seguido último momento, y seguramente Cannes aceptó que sea así. Si lo ves desde el lado legalista, no se va a proyectar en un montón de lugares, o sea, no se va a ver, porque Showtime es una empresa yankee, está restringido el uso fuera de Estados Unidos, digo, solo para, tienen derechos de emisión solo ahí, y todas las repetidoras supongo que lo levantarán después. Por lo cual no es que se va a ver en todo el mundo, se va a ver solo en Estados Unidos, lo cual no es el mundo. Por lo cual todos los demás mortales verán o un ripeo por ahí, ojalá bajado con esa velocidad. O estaremos pendientes también a lo que pase en la Croisette con la presentación en sociedad del asunto. Todos enigmas que están buenísimos y en un momento en el que todo me chupa bastante un huevo. Está buenísimo tener ansiedad por algo, está buenísimo. Lo único que espero, que lo empecé a escribir el otro día en un tweet, que era más que nada un exorcismo, pero lo único que espero es que el nuevo Twin Peaks no sean los nuevos Pixies. Supongo que no, supongo que Lynch no va a hacer una chantada, ni un negocio, ni una cosa desganada. Espero no arrepentirme de todo esto. Espero que Twin Peaks no sea, el nuevo Twin Peaks no sea los nuevos Pixies. Francamente, sería un mazazo en la cabeza y no me gusta recibirlos. Otra cosa, esta mañana comentaba con un amigo que posiblemente Twin Peaks sea el mejor casting de la historia y que tendría que ser acudir ahí cada mañana y juntarte con esas chicas, esos tipos, etc. Dices que te extrañaba verles, que te parecía que se te hacía raro, obviamente, verles viejos. A mí, la verdad, ahí eso me encanta. Y eso creo que va en pos de la amabilidad frostiana, que linchera frostiana que queremos. Por cierto, una historia verdadera es una especie de esqueje de Twin Peaks, ¿no? El tono está perfecto y eso está escrito por Mary Sweeney, por Lynch, no sé. Si él quiere, puede hacerlo solo, no hace falta Frost. Pero sí, tranquiliza a Frost. Y esas caras viejas a los cinéfilos, querido, nos encanta lo crepuscular. Solo pueden ser, creo, ahí soy optimista, mejores todavía. Cooper viejo, Bobby Bridges viejo, tiene muy buena cara con el pelo cano, me gusta eso, a mí me gusta, creo que eso me parece muy prometedor y incorporan a sus presencias, porque son más que actores, son ya presencias casi camino del icono, o del ícono, como decís allí. Incorporan toda su experiencia vivida en estos 25 o 26 años y nada, físicamente la fisicidad es muy potente, es muy potente. Eso puede compensar el frío del vídeo que dices tú, que efectivamente está ahí y yo también lo temo. Y espero que Badalamenti siga ahí, no sé si habrá hecho algo bueno, algo, perdón, algo nuevo, seguirá con la misma sintonía. Yo ojalá que haya hecho algo nuevo y aporte nuevos leitmotivs musicales. Confío mucho en el genio de Badalamenti, el tipo está en forma prácticamente siempre. Y no sé qué más, eso te digo de momento. Se me olvida algo, pero bueno, luego me saldrá. Sí, lo mismo, espero que Badalamenti haya hecho algo. Espero que todos hayan hecho algo, que se han contribuido algunos de los viejos escritores también, con Robert Engels también, y alguno que se me escapa en este momento, pero ojalá no esté solo escrito por ellos dos. Creo que esos matices le sumaban muchísimo también a la serie. Para bien y para mal, como todo, pero bueno. Con respecto a los rostros, sí, claro. Ya quedó, después de una historia sencilla de Lynch, ya quedó claro que puede estar horas filmando viejos, caras arrugadas y sacarles el brillo que pocos directores pueden sacarle a la tercera edad, y hacer con eso algo hacia otro lado, ¿no? Me da un poco de cosa, sí, verlos a todos viejos. Me da un poco de cosa el paso del tiempo en general. Y Twin Peaks nunca fue una serie sobre el tiempo. Habiendo visto el momento que está pasando Lynch en general, me parece que el tiempo. Y creo que algo de eso hay en Inland Empire. El tiempo empezó a hacer algo, ¿no? No sé. Digo, jugar con los tiempos, jugar con las cosas. No sé. Se me ocurre que el tiempo puede llegar a estar siendo un tema en Lynch hoy. Y sin duda va a ser algo de lo que va a tratar, entre otras cosas, esta nueva versión de Twin Peaks. Digo, ¿no? 25 años después. Apareció una imagen muy bonita. De alguien que agarró el fotograma de Laura Palmer en el Black Lodge diciendo te veo en 25 años y le tachó los 25 años y puso en menos de una semana. Me emocionó eso más que muchas de las cosas que estuve leyendo, viendo, etcétera, ¿no? Insisto, en un momento en el que no hay mucho que esperar. Es refrescante tener algo tan potente, más allá de que pueda dispararse a cualquier lugar. Y si en lo personal me lleva 10 años más, poder tener la capacidad emocional, intelectual y no sé, física no, sobre todo la emocional y la intelectual de ver este Twin Peaks porque hoy no me habla. Bueno, bienvenidos, serán 10 años de espera, ¿no? Quizá en 10 años me maraville tanto como me maravilló 10 años después Father Walk With Me. Supongo que no va a pasar tanto tiempo como 10 años, pero bueno, quizás sí uno o dos, ¿no? Por lo cual van a ser uno o dos años alejados de Twitter, Facebook y lo que sea. Y por otra parte, ahora escucho tu audio, querido. Es muy jodido la ausencia de Michael Ontken, el sheriff, y por supuesto del enano, y sobre todo de Bob. Sobre todo del sheriff y de Bob. Por mucho que esté este otro actor, Robert Frost, ¿no? Que me parece acojonante, es maravilloso. Jackie Brown, todas las apariciones que ha tenido Carpenter estos años. Es muy genial todo lo anterior. Y definitivamente es un actor lynchiano, me parece un gran acierto, pero no sé, joder, es muy fastidioso sustituir al actor original. Y gran parte del encanto era la historia de amistad que tenían entre esos dos personajes, ¿no? Igual no sé si va a interpretar al propio Sheriff Truman o va a ser otro. Van a hacer como hicieron con Donna en la película o va a ser otro. Total, que. Y claro, Bob claramente que es. No sé, es Dios en esa serie. A mí lo que me llama la atención de Twin Peaks es que es una serie en la que jamás se habla de religión o se insinúa o está Dios haciendo run-run. El run-run ahí es absolutamente laica, pagana, y el run-run, Dios, allí es como Bob. Y lo jodido es que cuando descubren que Bob es Dios, se dan cuenta de que Dios es el demonio, ¿no? Y esa idea me parece revolucionaria, casi filosóficamente, y me enlaza hasta con Bresson. Pero bueno, y no está Bob, joder, pero qué sé yo, algo se habrá inventado, ¿no? Que capaz que Mónica Bellucci sea satánica o algo así. Bueno, hoy Bob es Cooper, ¿no? No sé, quizás dejó de ser Bob para ser Cooper y Cooper pasa a ser el nuevo tótem, la nueva encarnación de Bob y vamos a ser testigos de muchos doppelgangers. A mí siempre me quedó un poco sin cerrar esa idea, ¿no? Bob afuera y hay un Cooper que está ahí. Hace poco leí que el personaje de el mayor Briggs era el que supuestamente iba a encontrar bueno, de hecho lo leí justamente creo que en la Sofilm, que a propósito, qué buena que está tu nota en la Sofilm, me gustó mucho. Y me gustó también la otra nota que cuenta un montón de detalles y cuenta otras cosas, me pareció muy buena, la verdad, una excelente nota de tapa de Sofilm. Dos notas. Bueno, creo que ahí lo leí que en un principio el mayor Briggs era el que... Si se hacía la tercera temporada de Twin Peaks, que era una posibilidad, se llegó a evaluar y todo, obviamente, una de las ideas era que el Mayor Briggs era el que iba a rescatar a Cooper del Black Lodge, o sea, el verdadero Cooper, no el doppelganger. Quizá haya algo de eso, no sé. Muchas preguntas que son estimulantes y que seguramente no van a tener respuesta, o por lo menos no como tales, ¿no? Y sí, es una mierda que Michael Ong, quien no pueda estar, que no esté presente en la serie, su Sheriff Truman me parece que es inmortal, hacían una pareja increíble con Cooper, me parece que es una de las mejores parejas televisivas o cinematográficas, o digo, una de las mejores parejas de las grandes parejas de todos los tiempos. Sobre todo por esa fina interacción y ese balance entre el humor y la seriedad y el tomarse en serio las cosas y después todo ese estoicismo heroico blandido sobre todo por Cooper, que también dialoga con el ciudadano recto y Bookhouse Boy, que es Michael Onkin. A quien sin duda lo vamos a extrañar mucho. Nunca supe bien por qué no está, no leí esos motivos, pero bueno, su ausencia se va a notar. Y bueno, la de Bob, desgraciadamente, hubo una cuestión, lo mismo que el Mayor Briggs, hubo una cuestión ahí de natural de que no estén, ¿no? Pero bueno, también eso, ¿no? Ausencias por el tiempo, paso del tiempo. Bobby Briggs está canoso, muy canoso, muy canoso. Es otra cosa. De lo que me quedo pendiente de los rostros y la edad es una cuestión que es horrible, que es las cirugías de las chicas. Es horrible pensar en eso, pero alguna como práctica salvaje se destrozó el rostro, ¿no? Desgraciadamente. Hubo, bueno, Hollywood y las presiones, y supongo que también esa necesidad de verse joven o Bueno, toda esa mierda, no vamos a hablar ahora de la necesidad de la cirugía, pero digo, son otras caras también, otras caras con el paso engañoso del tiempo, lo cual riza un poco más el rizo. Por cierto, querido, y esto va a hacer surgir una polémica que nunca hemos tenido, seguramente, en nuestra incipiente, prometedora y emocionante amistad. Y es que yo soy muy, muy admirador de ese disco que la gentuza de Pitchfork Media puntuó con un 1,5, 1,5, y que por lo que veo estás muy de acuerdo, incluso te parece quizá excesivo. Es Indie Cindy, parece un discazo de Retorno de los Pixies. Me encanta, sé que son temas sueltos que no tenían nada que ver uno con otro, pero le veo hasta con cohesión. Entonces, me gusta hasta el tema malo que tiene este Ring the Bell. Ese sé que es malo, pero me gusta en ese contexto. El resto me parecen cojonudos. En cuanto al disco último que sacaron el año pasado, efectivamente, ese es verdaderamente malo. Ya lo habíamos hablado. Sí, efectivamente habíamos hablado de los discos de los Pixies. Sí, entiendo que te guste Indie Cindy, pero volvelo a escuchar, a ver si insistís en la idea. Bueno, sí, supongo que lo escuchas seguido, por ende, sí, te gusta cada vez más. No sé, igual, más que nada, más allá de los discos, pensaba en los Pixies haciendo gira, ¿no? El documental ese, Loud, Quiet, Loud, o sea, en esos Pixies que todavía me dan más tristeza y corazón roto que los discos, porque de última están haciendo algo proactivo y están grabando. Me refería más que nada a esos Pixies, haciendo giras para ganar algo de dinero, peleándose entre ellos o no hablando. Bueno, esos Pixies que terminaron en la inevitable y natural partida de Kim Deal. Que bueno, tiene un peso contundente el sonido de la banda, me parece, ¿no? Es una ausencia muy fuerte y muy feroz. Pero bueno, qué sé yo. Toda la puta razón. A mí no me da miedo el paso del tiempo con los hombres, pero joder, lo de Sheryl Lynn Fenn, que de pequeño era la que más me gustaba, uf, es tremendo, lo que se ha hecho. Creo que Laura Palmer, Sheryl Lee tampoco está muy, muy bien envejecida, algo también se ha tocado. Sin embargo, las dos camareras, Matt Genamick y la otra chica que no sé cómo se llama, están impresionantes, impresionantes. Matt Genamick está igual hasta mejor. Pero sí, eso es muy jodido, muy jodido. Y encima, para colmo, han metido a Mónica Bellucci, que es un espantajo vivo, la pobre, con las operaciones que se ha hecho en los últimos años. No sé, capaz que quiera jugar con eso, como dices tú, rizar el rizo. Peggy Lipton es la otra, que siempre fue la más linda de todo Twin Peaks. Madurita hermosa, chica salida de Mod Squad. Mira si venía desde hace años dando vueltas en la tele. Sí, no sé, para mí, Matt Genamick, que siempre fue la chica que más me gustó de Twin Peaks, también se pega unos arreglados ahí en la cara que obviamente fueron más bien arruinados. Pero bueno, che, estoy pensando que esto podríamos subirlo un podcast. Hago las pruebas y lo hablamos mañana, de última, como para subir como un pre-Twin Peaks, y hago un editadito y te lo mando, si te parece. Me parece muy bien y nada, es una idea hermosa. Quizás esté bien que no ocultes que la fuente son unos intercambios de WhatsApp para que, bueno, el mecanismo quede descubierto y no parezca, bueno, y se vea que el intercambio de ideas viene así de una especie de meditación previa que hacemos antes de mandar el mensaje, ¿no? Por lo cual las réplicas están un poco más pensadas y todo eso. Y por eso no nos tapábamos ni nada de eso. Pero bueno, sí, está muy bien. Nada, vía libre, querido. Ya me contarás. Un abrazo. Gracias, Álvaro. Lo mismo, un gran abrazo y crucemos los dedos porque Twin Peaks la rompa en pedacitos.